Hola amigos y oyentes de Farco de todo el país. El día de ayer la FM Riachuelo salió a recorrer el barrio. Llegamos hasta el Paseo de la Economía Popular Martín Osso Cisneros, en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. Allí Marta Sanagua, coordinadora del espacio, contó en los micrófonos de la FM Riachuelo la historia del espacio desde su inauguración en 2016 y cómo se fue transformando, siempre destacando y apoyándose en la economía popular. Nosotros arrancamos con la Feria de la Economía Popular allá por el 2016, más o menos, pensando que hay otra economía, ¿no es cierto?, que es la que abastece a la gente que menos recursos tiene. Vino la pandemia, estuvimos casi 2 años parados, seguíamos con la huerta igual. Tenemos una huerta agroecológica, el INTA nos ayudó con algunas semillas y el compañero Bernardo de la UTT nos ayudó un montón. En la pandemia estuvimos vendiendo lo que sacábamos de la huerta, los vecinos venían, se servían ellos, buscaban lo que querían y bueno, así nos estamos manteniendo hasta el día de hoy. Estamos con yuyos, con verduras, hay zapallitos, remolacha, tomates cherry, tomates peritas, tomates redondos, acelga. Últimamente nuestra feria empezó a tener complicaciones también, porque mucha gente en medio de la pandemia, como no estaba abierto este mercado, fueron buscando otros lugares, es obvio. Así que seguimos con la huerta, abrimos un espacio acá con las verduras que tenemos, vendemos verduras, vendemos hierba, vendemos miel, vendemos yuyito. Desde la economía popular nos reinventamos constantemente, sabiendo que el camino ya está marcado. Seguimos adelante apostando por esta nueva economía que llegó para quedarse. El trabajo de la economía popular es inmenso. Hay mucho esfuerzo atrás de todo esto. Entonces, es lo que tenemos que seguir promoviendo, que compren en los almacenes populares. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.